tres veces de la tradición primordial. Y brevemente habíamos hecho una caracterización de lo que es la tradición primordial a la luz de los principales autores católicos, e insisto y subrayo estos católicos, que se han ocupado de la cuestión. Pero habíamos llegado a un punto que nos obligaba a ver lo que dice el Papa Juan Pablo II en la Fides Ratio sobre este tema tan importante. Siguiendo un trabajo del doctor Rafael Rey Ubey, vamos a ver entonces cuáles son las siete grandes afirmaciones que hace el Papa Juan Pablo II sobre este tema en la Fides Ratio. Le voy a pedir un poquito de paciencia porque no queda otra alternativa más que la lectura completa para poder enterarnos con la mayor exactitud, con la mayor precisión y con la mayor literalidad qué es lo que opina el Papa sobre este tema tan importante. El primero de los puntos, es decir, la primera afirmación que hace el pontífice es que existe una tradición primordial a la que define como un saber originario de toda la humanidad, saber originario tan importante que es la base para toda predicación del Evangelio. Esta sería la primera afirmación de Juan Pablo II en la Fides Ratio sobre tan importante tema. Pero vamos a ver cómo se manifiesta en la misma encíclica, y aquí viene la altura. En el número 3 de Fides Ratio dice Juan Pablo II: cada pueblo posee una sabiduría originaria y autóctona que, como auténtica riqueza de las culturas, tiende a expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas. Habla el Papa concretamente de una sabiduría originaria y autóctona de los pueblos. Pero en el número siguiente de la encíclica, el número 4, agrega el Papa: ese saber filosófico es el patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encontráramos ante una filosofía implícita por la cual cada uno cree en sus principios. Aquí aparece una segunda denominación pontificia de la tradición primordial. Primero la llama sabiduría originaria y autóctona, y después en el número 4 de la encíclica, patrimonio espiritual de la humanidad, filosofía implícita. Y en el número 85 de la encíclica leemos este interesante párrafo: la gran tradición que, empezando por los antiguos, pasa por los padres de la Iglesia y los maestros de la escolástica y llega hasta los descubrimientos fundamentales del pensamiento moderno y contemporáneo. Ahora bien, de acuerdo con esto que el Papa nos dice, la tradición primordial aparece como el punto de partida, como la base común para la comunicación, para la transmisión y para el anuncio del mensaje, la gran noticia. Tal es así que en el número 6 el Papa agrega: lo que llama la atención es el hecho de que en estos textos de Egipto y Mesopotamia hacen oír de nuevo su voz y algunos rasgos comunes de la cultura del Antiguo Oriente reviven en estas páginas. Es notable esta afirmación pontificia. El Papa está analizando los libros sapienciales veterotestamentarios y dice: aquí por supuesto hay un tesoro escondido de los siglos, que es la expresión que usa Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Hay realmente un tesoro escondido de los siglos, pero aquí aparece también el depósito de antiquísimas civilizaciones desaparecidas. Egipto, Mesopotamia, el Antiguo y Lejano Oriente hacen oír su voz a través de estos textos. Yo les voy a pedir entonces que, aunque en el final de esta charla, en el final de esta exposición, vamos a sacar las conclusiones pertinentes, yo les voy a pedir que ustedes ya vayan sacando algunas conclusiones. Por lo tanto, acá hay una conclusión importantísima. No es lo mismo mirar la historia sabiendo que existe una tradición primordial y que por lo tanto estos pueblos antiquísimos contienen el depósito de esto que el Papa llama sabiduría originaria y autóctona, patrimonio espiritual de la humanidad, antigua tradición, empezando por los antiguos, etcétera, etcétera. No es lo mismo mirar la historia sabiendo que existe entonces esta tradición primordial que desconociendo la existencia de la tradición primordial. En el número 24 de la Fides Ratio, el Papa se detiene largamente en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el cual el evangelista San Lucas, que es un texto muy conocido, cuenta la llegada de San Pablo al Areópago de Atenas. Ese famoso pasaje en el que San Pablo habla del Deus Esconditus, y entonces a partir de la noción del Dios escondido, y a partir incluso de la presencia física de una estatua que recordaba al Dios escondido, San Pablo le dice: ese Dios escondido que vosotros, sin saber, adoráis, es el que yo vengo a anunciaros. Este texto paulino, por más que ha sido muchas veces citado, traído y llevado, es importantísimo para entender el misterio de los Semina Verbi y para entender el valor evangélico que tiene la presencia de la tradición primordial. Señores, ustedes adoran un Dios escondido, ustedes no saben quién es, no saben su verdadero nombre, no conocen su verdadera voz, no advierten su verdadero rostro, pero sin embargo ustedes están esperando, hay una expectación mesiánica, ustedes están esperando a un Dios que late, a un Dios que huye, a un Dios que emerge, porque ese Dios, ese que yo les vengo a anunciar, ese Dios se llama Jesucristo. Y dice el Papa: el apóstol pone de relieve una verdad que la Iglesia ha conservado siempre. En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Repasemos entonces esta primera afirmación pontificia tan importante en orden al tema que nos ocupa. Existe una tradición primordial como saber originario de toda la humanidad, que es la base para la transmisión del Evangelio y para la inculturación del Evangelio. Segunda afirmación de la Fides Ratio, de estas siete que esquemáticamente estamos definiendo de acuerdo con lo que nos enseña el doctor Ray Gray. ¿Cuál es el contenido de la tradición primordial? De acuerdo con lo que el Papa dice en la Fides Ratio, este contenido tendría preguntas esenciales y respuestas esenciales. En el mismísimo número uno de la encíclica, el Papa se expresa así: formas, una simple mirada de la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, esto está en las perlillas original, lo vuelvo a repetir, cómo en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. Como constatación de la existencia de esta tradición primordial, el Papa advierte que en una mirada, en un recorrido que se pudiera hacer de las distintas culturas antiguas, en todas esas culturas antiguas, están clavadas las mismas preguntas esenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Son las preguntas que apunta Juan Pablo II como común denominador de ese depósito también común de la tradición primordial. Y continúa el pontífice: estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero aparecen también en los Vedas y en los Avesta, o sea, los antiguos libros de la India. Las encontramos en los escritos de Confucio y de Lao Tse, en la predicación de los Tirthankara y de Buda. Asimismo se encuentran en los poemas de Homero y las tragedias de Eurípides y de Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad que desde siempre acucia el corazón del hombre de encontrar un sentido. Miren los ejemplos que ha puesto el Papa, que no son casuales, no son arbitrarios ni azarosos. El Papa con estos ejemplos está recorriendo breve pero exhaustivamente los principales pueblos, las principales culturas, las principales civilizaciones en las cuales brota o emerge o huye, como decíamos, ese depósito común que es la tradición primordial. Está en los Vedas, está en los Avestas, está en Confucio, está en Lao Tse, está en Buda, está en Homero, está en Sófocles, está en Platón, está en Aristóteles. Entonces acá vuelvo a pedir una segunda aplicación de estas enseñanzas del magisterio. Es lo mismo mirar a estos autores, a estas culturas, a estas civilizaciones, como preanuncios, como anticipaciones, como prefiguraciones de una verdad que finalmente se va a encarnar, que mirarla simplemente como un manojo de extravagancias o de aventuras intelectuales. No es lo mismo. La primera mirada fue la que tuvieron y la que cultivaron los padres de la Iglesia, porque específicamente quisieron que esa mirada fuese la explicativa, quisieron que esa mirada fuese la gran hermenéutica de la historia antigua. Pero no es lo mismo tener esa mirada que una mirada grasamente positivista, naturalista o inmanentista, en virtud de las cuales, cuando recorro estas civilizaciones o esta cultura o estos personajes, solamente me encuentro en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, con extrañas coincidencias, sin al final explicarme por qué esas coincidencias. ¿Por qué esas coincidencias? Por lo que dice el Papa, por lo que dice el Magisterio. Porque existe una tradición primordial que está entretejida, que está enhebrada de preguntas esenciales en común, pero también, y esto es lo importante, de respuestas. Y las respuestas se dan en tres niveles: en el nivel empírico, en el nivel filosófico y en el nivel religioso. Ahora, claro, esas respuestas que los hombres y las culturas han dado a estas preguntas esenciales, esas respuestas no siempre han sido correctas, y por favor, esto les pido que particularísimamente lo tengan en cuenta. Si bien es cierto que encontramos preguntas esenciales recorriendo la cultura, las civilizaciones y los grandes hombres, también es cierto, y esto debe ser subrayado triplemente, también es cierto que no siempre encontramos las respuestas verdaderas. Y la causa por la cual no siempre encontramos las respuestas verdaderas es la idolatría, es el pecado, es la superstición, y entonces lo que encontramos es el politeísmo o la gnosis. Y esto también es muy importante, porque no se trata de idealizar esas culturas o de idealizar esas civilizaciones. No se trata de creer que es tan sencillo encontrar esas semillas o esas huellas. No, a veces no se encuentran y encontramos lo contrario. Y cuando encontramos lo contrario, tenemos que tener la coherencia y la clarividad y la valentía de decir: por aquí pasó la cábala pervertida, por aquí pasó la gnosis, aquí está la idolatría, aquí está la superstición. Entonces, toda tarea evangelizadora dedicada precisamente a evangelizar esa cultura o esas civilizaciones o esos pensamientos que hoy están vigentes, no puede conformarse con el facilismo de decir: seguro que me encuentro con la semilla de la verdad. Puede ser exactamente lo contrario. Puede suceder, y de hecho sucede, que me encuentre con la gnosis, con la superstición, con la idolatría, con la mitolatría, y que me encuentre con el pecado. Entonces, allí lo que me corresponde es limpiar, es depurar, es purificar, es hacer un verdadero exorcismo. De lo contrario, caemos en el pseudo diálogo interreligioso, caemos en el sincretismo, caemos en el falso ecumenismo. Pasamos a la tercera afirmación que hace el Papa en la Fides Ratio. Dios habla al hombre a través, por un lado, de la naturaleza, entendida como creación, como cosmos. Pero también Dios habla al hombre a través de la interioridad de la conciencia. No en vano los hombres tenemos una conciencia que, al buen decir de San Buenaventura, es el heraldo de Dios. San Buenaventura dice: la conciencia no tiene voz propia, la conciencia es el heraldo de Dios. Haciendo un símil, una analogía, a imitación del heraldo que porta el mensaje del rey, la conciencia humana, como el heraldo, porta, si es recta, si es sana, la voz de Dios. Dice en el número 4 de la Fides Ratio el Papa, acá de la alianza con Noé, de la alianza cósmica, a través de esa alianza cuyos signos del arco iris y que aparecen en las escrituras, Dios permite a los hombres que a través de las cosas creadas lleguen al descubrimiento del Creador. Ese pasaje tan bello, bellísimo, de las confesiones de San Agustín, en el que San Agustín, ya a punto de convertirse plenamente, se escucha a sí mismo preguntándole a las cosas: vosotras sois Dios, y escucha también en su interior la voz de las cosas que le contestan: nosotras no somos Dios, pero Dios es el que nos ha creado a todas. Y entonces sigue diciendo el pontífice: se reconoce así un primer paso de la revelación divina, constituido por el maravilloso libro de la naturaleza, con cuya lectura, mediante los instrumentos propios de la razón humana, se puede llegar al conocimiento del Creador. Si el hombre, con su inteligencia, no llega a conocer a Dios como Creador de todo, no se debe tanto a la falta de un medio adecuado, cuanto, sobre todo, al impedimento puesto por su voluntad libre y su pecado. Atenti con este párrafo. Dios nos pone la naturaleza creada por Él para que a través de la naturaleza creada por Él lleguemos a Él. tenemos un medio idóneo para llegar al Creador a través de la naturaleza, que es la recta razón. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no llega? ¿Es por insuficiencia de Dios o es por insuficiencia del hombre? Ciertamente por insuficiencia del hombre. Pero en ese caso, ¿qué nombre tiene la insuficiencia del hombre? Corrupción de la voluntad libre, corrupción de la inteligencia recta y corrupción de ambas cosas por el pecado, por el pecado. Entonces dice el Papa, si el hombre con su inteligencia no llega a reconocer a Dios como creador de todo, no se debe a la falta de un medio adecuado. No es que Dios nos haya privado del instrumento alto para llegar a Él mediante las cosas creadas. Es que el hombre ha atrofiado ese medio alto por culpa del pecado. Y otra vez podríamos decir, por acá pasa la gnosis, por acá pasó la cábala pervertida. Entonces, muchísima atención cuando estudiamos las culturas antiguas, porque por las culturas antiguas pasó la gnosis. Por supuesto que por las culturas antiguas también están las semillas, pero pasó la gnosis. Y entonces hay que hacer un trabajo de discriminación, hay que hacer un trabajo de distinción, hay que hacer un pulidísimo trabajo de separación. El Papa habla de dos niveles de idolatría que le impiden al hombre la llegada a Dios a través de las cosas creadas: la idolatría del mundo sensible y la idolatría de la propia conciencia. Y esta distinción del Papa me parece particularmente iluminativa, porque la idolatría se da en estos dos ámbitos, no solamente en la antigüedad, sino también en el mundo moderno. Hoy asistimos a la idolatría de la sensibilidad mediante el sensualismo y el hedonismo, y a la idolatría de la propia conciencia mediante el subjetivismo. Y ambas idolatrías impiden el conocimiento de la verdad. No se olviden ustedes que cuando Santo Tomás explica la virtud de la prudencia y aún la virtud de la temperancia, de la templanza, que el primer riesgo que señala en el hombre intemperante y en el hombre imprudente es el desbordamiento de la razón como consecuencia del desenfreno de la sensualidad. Es decir, el mayor riesgo, el que cae el lascivo, el mayor riesgo, el que cae el lujurioso, es precisamente el desbordamiento de la razón que le impide discernir. El lujurioso pierde la prudencia porque pierde la capacidad de discernimiento, embotado como está su espíritu y su inteligencia por el mundo de lo sensible, el mundo de lo sensible desordenado, que se le ha apoderado prácticamente del mundo inteligible y ya no lo deja reaccionar. Entonces es buena esta distinción que hace el Papa entre la idolatría por vía de la hipertrofia o exacerbación o el desorden del mundo sensible y la idolatría por vía de la exaltación y de la divinización de la propia conciencia. Y aquí, por supuesto, desde Kant para adelante tendríamos una larga lista de autores a quienes aludir a propósito de esta divinización de la conciencia individual. Sin embargo, el Papa reconoce que así como Dios se revela a través de las criaturas y que mediante ellas un hombre, su sano juicio, puede llegar al conocimiento del Creador, también Dios se revela a través de la conciencia humana. Y en el número 24 de la encíclica y en el número 36 dice el Papa dos cosas muy importantes. En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Ustedes saben que esto es un tópico en la literatura mística. Hay grandes autores y grandes poetas, grandes literatos, que se han dedicado a contemplar y a analizar este tema de la nostalgia de Dios, de la reminiscencia de lo divino, de la añoranza. Es un tema importantísimo en la literatura espiritual. El Papa aquí lo menciona y en el número 36 agrega: los paganos debían apoyarse en el conocimiento natural de Dios y en la voz de la conciencia moral de cada hombre. Entonces, a los paganos también Dios les dio el instrumento, pero fue el pecado, fue el desorden, fue la idolatría, fue la superstición, etcétera, etcétera, lo que lo llevó al estado de negación de la revelación. Pero no es que Dios les haya negado a esos hombres la posibilidad de un conocimiento de la verdad. Por eso que Santo Tomás también, en la Suma contra Gentiles, dice expresamente que a tientas y gradualmente esos hombres llegaron al conocimiento de la verdad. Y no todos, dice Santo Tomás, sino los más capacitados de ellos. fueron conociendo los cordilleros de la verdad y a Santo Tomás. Y bueno, exactamente así ocurrió, porque Dios le dio el instrumento amplio, pero también le dio la libertad. Vayamos a la cuarta afirmación sobre este tema tan importante que aparece en la encíclica. La razón humana es capaz de alcanzar la verdad. Y hay un núcleo de conocimientos filosóficos y religiosos fundamentales que son patrimonio espiritual de toda la humanidad. Es decir, otra vez volvemos al tema de la tradición primordial. Es posible conocer la tradición primordial porque tenemos la razón. Y el objeto propio de la inteligencia es la verdad. Por favor, yo sé que esto es obvio y es un palote de la filosofía realista, pero esto hoy debe ser dicho y proclamado y reiterado permanentemente. El objeto propio de la inteligencia es la verdad. Vayamos al texto de la encíclica, que es el número 41. Es un poco largo, pero vale la pena, porque posiblemente sea el más explícito de todos los textos de la encíclica, el número 41. En este sentido es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Entonces, leamos del paso este párrafo. A pesar de los cambios, a pesar de los vaivenes, a pesar de los ires y venires, siempre es posible encontrar un núcleo de conocimientos filosóficos como constante en la historia del pensamiento. Y mire el Papa la delicadeza que tiene de enunciarnos, y coincide en esto con los autores que habíamos visto en la clase pasada, de enunciarnos cuáles son los contenidos principales de esa tradición primordial. Dice el Papa, piénsese por ejemplo en los principios de no contradicción, de finalidad, de causalidad, como también en la concepción de la persona como sujeto libre e inteligente y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad y el bien. Piénsese además en algunas normas morales fundamentales que son comúnmente aceptadas. Estos y otros temas indican que, prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encontrásemos ante una filosofía implícita, por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja. Estos conocimientos, precisamente porque son compartidos en cierto modo por todos, deberían ser, dice el Papa, como un punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón logra intuir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones de orden lógico y deontológico, entonces puede considerarse una razón recta, o como la llamaban los antiguos ortólogos, recta ratio. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Es el párrafo número 41 el que, de un modo más expreso si cabe, contiene la definición y la caracterización de la tradición primordial. Me disculparán que sea reiterativo, pero nada es igual para el historiador católico o para el católico dedicado a la historia, nada es igual para aquel que quiera estudiar historia, si se reconoce la existencia de una tradición primordial o si se la desconoce. Y cuando lleguemos a las conclusiones, vamos a ver qué sentido tiene esta reiteración mía. Dice Juan Pablo II también, lo que llama la atención en la lectura de los libros sapienciales, hecha sin prejuicios, es el hecho de que en estos textos se contenga no solamente la fe de Israel, sino también la riqueza de civilizaciones y culturas ya desaparecidas. Pasamos entonces a las dos últimas afirmaciones que encontramos en la Fides et Ratio sobre este tema. Sexta afirmación. Hay etapas significativas en el encuentro entre la razón y la fe. La caída del politeísmo, por ejemplo, y la superación de la mitología y la idolatría por la filosofía es muy importante como etapa. O sea, el Papa reconoce que la superstición ha llevado al politeísmo, ha llevado a la superstición, a la idolatría, pero que también ha habido intentos de superar eso, que es un error grave, y que esos intentos de superar esos errores graves deben considerarse otras tantas etapas o hitos o periodos en la historia de la concordia entre la fe y la razón para contemplar la tradición primordial. El Papa expone las siguientes etapas: la caída de la religión primordial en la idolatría, en la etapa. Segunda, la oposición de los filósofos a los mitos, entendiendo aquí la palabra mito en el sentido despectivo, como sinónimo de mentiras, de idolatrías. Entonces, hay una primera etapa, que es la caída de la religión primordial en la idolatría, o sea, la cábala pervertida, la gnosis. Pero hay una segunda etapa importante, y es que los filósofos más esclarecidos, los hombres más luminosos, se oponen a la superstición, se oponen a la idolatría, con conceptos más respetuosos de la tradición primordial. Una tercera etapa es el esfuerzo de los filósofos por purificar esas mitologías, ya no solamente oponerse como en la segunda etapa que se oponen, sino que hay una tercera etapa en la cual no solamente se oponen a la superstición, sino que buscan salir de ella mediante afirmaciones positivas que le permitan al hombre recuperar esos contenidos básicos de la tradición primordial. Estamos hablando del mundo pagano. Hay una cuarta etapa, que es el abandono que hacen ciertos pueblos y ciertas culturas a través de ciertos maestros del politeísmo. Esto es muy importante, esta etapa. Muy importante. Y hay una última etapa que señala el Papa, sobre la base de la purificación racional de la religión, y es cuando los padres de la Iglesia comienzan un diálogo fecundo con los filósofos antiguos, abriendo el camino hacia Jesucristo. Bien, yo no sé, supongo que tal vez sí, ustedes tienen patrología, porque el estudio de los padres de la Iglesia en este punto, como en tantos otros, es fundamental. Pero me refiero a este punto en concreto, puesto que yo no soy patrólogo ni nada que se le parezca, pero digo simplemente que en este punto todos los padres de la Iglesia coinciden en ver al mundo clásico, en ver al mundo antiguo, como un resumidero de semillas, como un depósito de huellas, pero resumidero y depósito al cual cuidadosísimamente hay que acercarse para discernir y para separar el trigo de la cizaña. Cuidadosísimamente hay que acercarse para hacer esta distinción. La séptima afirmación que hace el Papa en la Fides Ratio es que el encuentro de la fe con las diversas culturas debe tener en cuenta la tradición primordial. Les leo el párrafo 70 de la encíclica. Las culturas, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, llevan consigo el testimonio de la apertura típica del hombre a lo universal y a la trascendencia. Por ello ofrecen modos diversos de acercamiento a la verdad. Como además las culturas evocan los valores de las tradiciones antiguas, llevan consigo, aunque de manera implícita, pero no por ello menos real, la referencia a la manifestación de Dios en la naturaleza. Es decir, el Papa claramente habla de los modos diversos de acercamiento a la verdad de las distintas culturas y los valores de las tradiciones antiguas que evocan, de modo imperfecto, todo lo imperfectamente que se quiera, esa tradición primordial, fruto y al mismo tiempo testimonio y al mismo tiempo prueba irrecusable de la existencia de un solo Dios creador y de un solo acto creador, contrariamente a la locura taylariana del politeísmo y por supuesto a las tantísimas locuras politeístas. Y de nuevo, para terminar, el párrafo 96 de la encíclica. El anuncio del Evangelio de las diversas culturas no impide conservar una entidad cultural propia. Miren este texto, porque en dos plumazos el Papa resuelve todo el problema del diálogo con las culturas. Se hace el diálogo con las culturas antiguas que subsisten en la modernidad, como podrían ser las culturas aborígenes, perdidas todavía, o el diálogo con las culturas modernas, ¿qué se hace con esa cultura? ¿Qué se hace? Pues acá hay un principio de solución que no es nuevo, gracias a Dios, sino que recoge todo el pensamiento de la tradición. El anuncio del Evangelio en las diversas culturas no impide conservar una entidad cultural propia. Eso no crea división alguna, porque el pueblo de los bautizados se distingue por una universalidad que sabe acoger lo que hay en ella de implícito hacia la plena explicitación de la verdad. ¿Sí? Recoger lo que hay de implícito en esa cultura hasta explicitar la verdad. No negociar, no mezclar, no combinar inarmónica y sacrílegamente, no. Buscar lo que hay de verdad implícita hasta hacerla explícita. Y aquí otra vez cabría decirlo del apóstol: hijito mío, que me compartes dolores de parto hasta encontrar a Cristo en vosotros. Esto significa dolores de parto. Esto supone gestación. Yo os engendré según el Evangelio, dice el mismo apóstol. Entonces, claro que cuesta, claro que es difícil, pero esa es la tarea del verdadero apóstol, la tarea del verdadero misionero, y si me apura y no se escandaliza, le diría que es la tarea del verdadero ecumenismo. Encontrar esas semillas o esas huellas y hacerlas explícitas, pero llevarlas a la verdad, y la verdad es una sola, la verdad es Cristo. Se nos trata de negociar lo implícito con lo explícito, se trata de llegar a la explicitación de la verdad, valiéndonos legítimamente de esas huellas implícitas que se encuentran. El Evangelio, termina el Papa, no es contrario a una u otra cultura, como si entrando en contacto con ella quisiera privarla de lo que le pertenece, obligándola a asumir formas intrínsecas no conformes a la misma. Al contrario, el anuncio que el creyente lleva al mundo y a las culturas es una forma real de liberación de los desórdenes introducidos por el pecado, y al mismo tiempo una llamada a la verdad plena. Lo vuelvo a repetir por si están citando, acá el Papa tiene una cosa importantísima: es liberar a esas culturas de los desórdenes introducidos por el pecado y al mismo tiempo llevarlos a la verdad plena. Entonces se acabó el negocio del ecumenismo, señores, se acabó el negocio de los empresarios del sincretismo y del iranismo, se acabó. Se trata de llevarlos a la verdad plena y de sacarlos de la esclavitud del pecado, sacarlos del error, de la idolatría, de la mitología, de la superstición. No hay dos verdades, ni se puede ser verdadero y estar en la verdad en un 30 o un 45%. El que no está conmigo está contra mí, el que no sienta conmigo desparrama. En este encuentro las culturas no solo no se ven privadas de nada, sino que por el contrario son animadas a abrirse a la novedad de la verdad evangélica, recibiendo incentivos para ulteriores desarrollos. Es decir, como decía el refrán criollo, la verdad no ofende a nadie. De manera tal que si yo a un budista, o a un antropófago, o a cualquiera, le digo que está en el error, y que está en la mentira, y que está en la idolatría, le estoy haciendo un bien. Y si para que reaccione tengo que acudir a una forma legítima y recta de violencia, también estará bien. También estará bien, porque debo sacarlo de la esclavitud del pecado y llevarlo a la libertad de la verdad. Conoceréis la verdad y únicamente la verdad os hará libres. Ahora bien, si se entiende estos... ¿A qué hora empezamos? Aguánteme entonces. Si se entiende estos 7 puntos que aparecen en la Fides Ratio, si se entiende, yo ahora vamos... Lo que voy a hacer es, vamos a sacar algunas conclusiones que son importantes. En esas conclusiones voy a ser un poco reiterativo, pero lo hago deliberadamente con un sentido didáctico. Existe una revelación primordial, que el Papa llama sabiduría originaria autóctona, forma básica de saber filosófico, patrimonio espiritual de la humanidad, gran tradición antigua, etc. Esto se apoya en evidencias inmediatas y en verdades filosóficas y religiosas por las cuales se llega a Dios a través de la naturaleza y a través de la propia conciencia. Una conclusión importante. Segunda conclusión. Parte de esa tradición primordial se conservó pura en la Biblia, pero por la caída del hombre tuvo también una mala derivación. De así, por ejemplo, el politeísmo. conclusión, la razón humana, por ejemplo en la filosofía griega, realizó un camino de purificación que la liberó del mito y la hizo apta para acercarse al misterio transmitido por el Nuevo Testamento. Hay a propósito unos buenos trabajos de Jäger sobre la relación entre la paideia clásica, la paideia griega, y la paideia cristiana. Es muy importante para esto. En cuarta conclusión, así como en ciertos casos la razón purificó la tradición primordial y sale al encuentro del misterio que le propone la fe, existió otro camino. Existió el camino de la razón revelada contra la fe, de la razón autodivinizada, de la razón convertida en religión. Esto es propiamente el terreno de la gnosis. Y esto sucedió en las antiguas culturas o civilizaciones y sucede en nuestros días. La gnosis busca en todas las culturas las semillas pervertidas, las semillas diabólicas, para crear una religión inmanentista, naturalista y relativista. Y también esta conclusión es muy importante, porque no es lo mismo, no es la misma la tarea, no es el mismo el papel que desempeña la tradición primordial que la tradición gnóstico, cabalística, como le llama el padre Lemier. Estas son entonces cuatro conclusiones que podemos sacar. Pero hay una quinta, y esta quinta, mediante un rodeo previo, está referida a algo que aquí, ahora tenemos que mencionar, aquí y ahora, que es el problema judío, porque aquí aparece ya, aunque lo vamos a tratar más adelante, pero aquí aparece. ¿Por qué? La ley representa un don hecho por Dios al pueblo de Israel a través de los ángeles. Esto lo veíamos en la clase pasada siguiendo el texto de Daniel Uri. Pocos católicos que eran en Los Ángeles, y hasta algunos amigos sostienen que son extraterrestres. Entonces, tenemos una chifladura y vayamos a los textos, tal como los textos son. Antes de la alianza de Abraham, hemos visto que está la alianza con Noé, que tiene por objeto la fidelidad de Dios en el cosmos. Y también habíamos visto que, mediante la regularidad de las leyes de la naturaleza, se pone de manifiesto una hierofanía. Lo sagrado se manifiesta y también hay una teofanía. Dios se manifiesta a través de la regularidad de las leyes y de los ciclos de la naturaleza. Es decir, que las perfecciones invisibles de Dios pueden ser conocidas a través de las perfecciones visibles. Ahora bien, San Bernardo dice: dos libros para tu alma, la Biblia y la naturaleza. Dios le dio la Biblia a los hebreos y a los gentiles la naturaleza. Los gentiles se pervirtieron adorando la naturaleza y los judíos se pervirtieron descreyendo de los profetas, matando a Cristo. Acá está el origen del problema. Acá está el origen del problema. O sea, el Señor, dice San Bernardo, les entregó un libro a ellos, que es la Biblia. Por llamarlo del modo más práctico, digamos, el Señor les entrega la revelación, el Señor les entrega la ley, así como a los gentiles les entregó el libro de la naturaleza para que legítimamente, mediante la naturaleza, llegara al Creador. Los gentiles cayeron en la idolatría, adoraron la naturaleza, y los judíos mataron al autor de la vida. Crucificaste al Señor de la gloria, mataste al autor de la vida. Bien, entonces acá tenemos algunas conclusiones importantes a las que llegar. Antes de leerles un texto de sentido contrario, para que ustedes vean a dónde puede llegar la ignorancia, yo me voy a permitir un pequeño croquis que hicimos la vez pasada. Es nada más que un croquis. Si yo tengo una línea imaginaria de tiempo con un principio y con un final, con un signo de interrogación, y divido esta línea con la encarnación del Verbo en un antes de Cristo, en un después de Cristo, y yo voy a hacer con esta línea, recuerden que es un croquis, pero tiene su valor didáctico. Yo me puedo acercar a esta línea de tiempo de varias maneras. La manera más común es con la que ustedes han estudiado, y también yo, la manera más común es decir, al principio es el mono. El mono, o lo que sea, pero al principio no es el Verbo, y Verbo sino carne, ni al principio es el Génesis. Al principio es algo que para agregar llamaremos mono o primate. Luego, así como al principio es el mono, esto va evolucionando y de repente el hombre. Pero a esto, a esta mirada se le suman miradas correlativas. Al principio es el politeísmo. Un buen día el hombre descubre el monoteísmo por evolución, por progreso. Al principio es la polinamia. Un buen día el hombre descubre que es demasiado complicado tener más de una mujer y tiene una sola. Por evolución, ni siquiera por decencia, por evolución. ¿Cómo se van a quedar atrás? ¿Cómo voy a perder el tren de la historia? Y siguen otras posibles correlatividades. No solamente la posibilidad que a modo de ejemplo yo les estoy poniendo del mono al hombre, del politeísmo al monoteísmo, de la poligamia a la monogamia. Toda esta serie de correlatividades posibles tiene un nombre, que es el evolucionismo. Cabe esta mirada. Y todo este evolucionismo podría sintetizarse en lo que ustedes y yo hemos aprendido. De la prehistoria se pasa a la historia. ¿Cómo se empieza a estudiar la historia? Entonces cualquier manual, aún los manuales de autores católicos, todos empiezan con la mitología de la caverna. Todos empiezan por la mentira de la prehistoria. De la prehistoria se pasa a la historia. Es mentira. Todo esto es mentira, absolutamente falso. Pero es una forma de mirar en este croquis la realidad pasada. Es la forma más común. Es una forma común. ¿Cabe otra forma? Sí, cabe otra forma. Y es mirar todo este tiempo no desde el punto de vista evolutivo, sino desde el punto de vista del plan de Dios. Y entonces es exactamente al revés. Al principio no fue el mono, al principio fue Adán. El pecado, la degradación. Al principio fue uno con una ante Dios y para siempre, monogamia. Después, el libertinaje. Al principio fue un solo Dios y el hombre que lo adoraba y se arrodillaba ante él. Después, pecado de por medio, idolatría de por medio, esclavitud de los sentidos de por medio, la idolatría. Entonces cambia completamente la mirada de la historia. Si el punto de partida es evolucionista o el punto de partida es creacionista, cambia completamente la mirada sobre la historia. Hay una tercera posibilidad, que es la reivindicación del tradicionalismo primordial por vía de autores no católicos. Así como yo le cité la vez pasada al padre García Vieira, al padre Membier, al cardenal Agnelú, al padre Sáenz, o a tantos otros que podríamos citar, yo les digo también, no lo vamos a tratar ahora, pero para que el croquis se complete, que cabe la tercera posibilidad. La tercera posibilidad es la mirada pagana y la glorificación y la reivindicación de toda esta tradición primordial, pero ya no desde el punto de vista católico, sino desde el punto de vista de un tradicionalismo pagano. En esta mirada, cuidado con lo que les voy a decir, en esta mirada hay muchísimas cosas buenas, porque por ejemplo, esta mirada es antievolucionista. Tradicionalistas paganas tienen su encanto riesgoso y peligroso si no se distingue, y por eso tantos católicos terminan asociados a estas miradas paganas, porque estas miradas tienen su encanto, estas miradas tienen sus verdades, estas miradas tienen sus razones. Pero tener razones no es lo mismo que tener razón. Decir verdades no es lo mismo que testimoniar la verdad. Y que tengan encanto, porque son obras, estas miradas, de hombres inteligentes y particularmente talentosos, no quiere decir que debamos sucumbir al solo encanto sin analizar en profundidad de qué se trata. De ese conjunto de miradas atractivas, encantadoras, inteligentes y con verdades y razones, en plural, hay que destacar dos. Una es la de René Guénon y la otra, la de Julius Evola. Si ustedes se van a dedicar a la postulada intelectual y a la tarea universitaria, no pueden dejar de conocer a esos autores para saber precisamente con exactitud para qué lado disparan hoy algunos, muchos, para qué lado se sienten atraídos incluso hoy algunos católicos inteligentes, porque hablemos con toda franqueza, como ya nadie predica estos temas de la tradición primordial, como la gente no viene a la Sierra Vieja, ni al Padre San, ni al Padre Medina, ni al Cardenal de Luz, ni a los padres de la Iglesia. Entonces, cuando esos católicos que tienen una aspiración de superioridad y no quieren conformarse con el cuentito evolucionista, cuando esos católicos descubren estos autores, es la iluminación absoluta. De pronto estos autores están diciendo cosas que son extraordinarias y que son importantes. Entonces yo quiero abrir este paraguas. Vamos a hablar en su momento de todos los autores, pero yo quiero abrir este paraguas. Vamos a estudiarlo después con algún detalle, posiblemente no este año, ya se acaba, tengo una clase más. Pero les digo, no desdeñen el conocimiento de estos autores tratando de estar advertidos acerca de sus sutiles pero profundos errores. Así como también tratando de estar advertidos acerca de esas razones y verdades que contienen, que son importantes que yo las diga. Por supuesto, tampoco son lo mismo Guénon que Évola. No son lo mismo. Guénon es superior a Évola. E incluso la lectura de Guénon es más recomendable y más sanante. Mientras que Évola tiene tratados que son, o que rozan, digamos, propiamente lo satírico. Pero de cualquier manera, no son autores para desdeñar o para encogerse de hombros o para decir: a mí nadie me lo presentó, alguien se lo tiene que presentar. Porque en la universidad esto, y en ciertas universidades católicas y europeas, esto es el alimento de muchos. O sea, hay que conocerlo y hay que saber qué decir. Bien, entonces, este es un croquis. Yo, para terminar, y hacer un recreo, para terminar esta primera parte, les quiero, siguiendo este croquis, hacer una lectura. Yo les voy a leer los párrafos de un autor marxista de estricta observancia. Un hombre marxista clínicamente puro, un soñador, un iluso, un utópico, un cándido, llamado Lucien Gerry. Este señor, siguiendo la más estricta ortodoxia marxista engeriana, dice esto. Es interesante esto, pero para que ustedes vean lo que puede la ignorancia y lo que puede el cambio de los significados. Está hablando de la leyenda de Cristo. Según Cristo es una fábula, Cristo es un mito, es una pura leyenda. ¿Cuál es la prueba de que Cristo es una leyenda? Las pruebas, fija, son exactamente las contrarias, son lo que él no sabe. Él no se da cuenta que está aportando pruebas a favor. Él cree que está aportando pruebas en contra. Pero no lo sabe justamente porque desconoce el misterio de la tradición primordial. Entonces, como desconoce, como es profundamente ignorante, como lo eran los maestros que él cita, entonces aporta pruebas a favor sin saber que lo aporta. Es decir, Jesús nace en un establo entre el buey y el asno, en una gruta. Ahora bien, Mitra también ha nacido en una gruta y su misterio se celebraba en la caverna. La leyenda de Cristo, como la de Mitra, contiene una adoración de los pastores. Horus también ha nacido en un establo. El Cristo es capaz de cambiar el agua en vino, como Dionisio. Camina sobre el agua, como Poseidón, como Siris y como Febo. Maneja el látigo, como el solar. Dionisios, al igual que él, cabalga en dos asnos y alimenta a la multitud en el desierto. Como Esculapio resucita a los muertos, da la vista a los ciegos y cura a los enfermos. Y como sobre Adonis y Atis, las mujeres lloran y se regocijan en él. ¿Está? Trayendo a colación este pobre desdichado es la cantidad de semillas del verbo que se encuentran en todas las tradiciones, culturas y civilizaciones antiguas como resultado simplísimo de que existe una tradición primordial. Y se sigue notando y dice: casi todos los elementos de la leyenda de Cristo se encuentran en los Vedas, pero si no dice el Papa, no sabe que coincide con el Papa. Su doble filiación, su concepción milagrosa, su nacimiento antes de la aurora en medio de hechos extraordinarios, su bautismo en las aguas, la unción santa de donde toma su nombre, su ciencia precoz, su transfiguración, su milagro, su ascensión hacia el cielo donde va a unirse con el Padre Celeste que lo había engendrado, todo esto está antes, dice él. Claro que todo esto está antes. Ahora, todo esto que está antes para él es la prueba de que Cristo es una fantasía. Cuando es exactamente la prueba de lo contrario. Pero yo le digo, para entender que la prueba de lo contrario hay que saber bien qué cosa es la tradición primordial. Porque si no, este libro, en manos de un desprevenido, hace un estropicio. Hace un estropicio, como de hecho hace. Esto se le da a los alumnos en el CBC, esto es lo que leen nuestros universitarios. Entonces leen esto y dicen, tiene razón este tipo. Cristo es una figura mitológica, un mito más, una superstición más que le inventaron locura, y es uno más, es uno más. Ahora, esto de que es uno más, está en una de las posibilidades del tradicionalismo neopagano, el caso de Ébola. Sí, la grosería de este tipo, ¿no? Que no es un hombre grosero, Ébola. Pero esto de que es uno más es la otra posibilidad. Yo digo, está bien, yo encuentro un montón de cosas antes. Y en el camino aparece la Iglesia Católica, el signo de largo, y así sigue, es una más. O sea, el camino está Cristo, es una leyenda más. Pero esto sigue, la leyenda continúa, sigue. Esto sigue. Bueno, así la cruz figura en el ritual de Osiris. Y sus brazos extendidos significan la regeneración mística. Al comienzo del año, que entre ellos se iniciaba en abril, los babilonios paseaban en irrisión a un condenado a muerte durante la fiesta de Xerxes, que por el momento se proclamaba rey. Al cabo de algún tiempo era muerto, y ahí el origen de la fiesta judía del Purim, celebrada un mes antes de la Pascua. He aquí un pasaje muy característico de un himno que formaba parte del drama sagrado de Babilonia. El dios está en la tumba, dos malhechores habían sido juzgados con él. Uno acompaña al Dios en el otro mundo, el otro no. Bueno, y así sigue poniendo ejemplos. Por eso, insisto, este tema es importante, no en vano, el magisterio se ocupa de él, y si nosotros no lo tenemos en claro, viene la confusión, y vienen las tinieblas, y viene la locura. Por eso vuelvo al humilde y ridículo croquis, y le digo, no a la mirada evolucionista, bajo ningún punto de vista. No a la mirada positivista, no a la mirada inmanentista, no a la mirada neopagana pseudo-tradicionalista. La única mirada posible que cabe aquí es la mirada católica. Es la mirada católica, es la mirada creacionista, es la mirada verdadera. A la luz de la cual se entiende todo este despliegue histórico que es misterioso, que es riquísimo y que es extraordinario. Porque prueba hasta qué punto en Cristo se da la recapitulación. Todos estos datos que aporta este hombre son, en recta mirada, la prueba de que en Cristo todo recapitula. Eso es lo que este hombre no sabe decir y no quiere decir y no termina de advertir. Eso es. Bueno, vamos a hacer el consagrado acto y después, siguiendo con este tema, voy a explicar algunas cosas ligadas a él, como para dejarlo más o menos en claro. En la próxima clase, que es la última, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, pero si hoy llegamos hasta un punto que quisiera llegar, ya en la próxima clase les voy a dar algunas lecturas para que hagan sobre Guénon. Que ya les digo que es interesante conocer. Es interesante conocer.